nosotros también te necesitamos, ¿eh? Nos gustaría que, bueno, pues te mantuvieras ahí, al otro lado, a través de www.oiderradio.com. Ahí está la música de Amaral con ese fabuloso número uno que lleva ese título, Te Necesito. Y nosotros, bueno, durante este tiempo también necesitamos hacernos eco de noticias importantes a través de estas ondas, como por ejemplo esta: Coca-Cola patrocinará una semana de esquí para personas con discapacidad de Deporte y Desafío, la Fundación Deporte y Desafío. Por supuesto que vamos a hablar de ello inmediatamente. Conéctate a www.oidenradio.com. Pues sí, porque tenemos al otro lado del teléfono a la coordinadora de programas de la Fundación Deporte y Desafío. Hablamos de Noelia Peña. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Noelia? Muy bien. A ver, cuéntanos, porque nos ha llamado la atención esta noticia y, lo repito, Coca-Cola patrocinará una semana de esquí para personas con discapacidad de Deporte y Desafío. A ver, cuéntanos cómo es esta iniciativa, cómo ha sido, cómo ha surgido. Pues mira, la fundación nace hace 10 años y bueno, nace con una semana de esquí alpino y hoy por hoy ya llevamos a cabo 8 semanas y una de esas semanas pues la hace posible Coca-Cola. Ajá. A través de su patrocinio. ¿Empezasteis ayer esa actividad? Sí, la semana que patrocina Coca-Cola empezamos ayer el curso y dura hasta el viernes. Hasta el viernes concretamente. Uh-huh. ¿Y cuántos participantes están en esta actividad? ¿Cuántos? Pues sí, son 12 participantes. 12 participantes. 12 participantes con muy variadas discapacidades, desde discapacidades físicas, paraplejías o amputaciones, o hasta discapacidades intelectuales, parálisis cerebral. Ya. Intenta abarcar un poco todo. ¿Y Noelia, qué se pretende con esta iniciativa? Pues se pretende que personas con discapacidad puedan practicar este deporte y aprenderlo y disfrutarlo. Y además, ya que hemos hablado de Coca-Cola, es patrocinador habitual, ¿no?, de este tipo de actos. Sí, la verdad es que Coca-Cola nos lleva apoyando desde hace bastantes años y para diversos programas deportivos, y la verdad es que gracias a empresas como Coca-Cola, entre otras, pues hace posible que personas con discapacidad puedan practicar deportes sin barreras. Sin barreras, que es lo importante. Oye, y cuéntame, ¿cómo se desenvuelven los chicos y chicas cuando se ponen a realizar este tipo de deporte? Pues bueno, depende un poco si es la primera vez, si ya han venido más veces. Los niveles son variados, todos los participantes tienen sus profesores, uno para cada participante, y todos los profesores están formados especialmente en esquí adaptado, y la verdad es que los cursos se llevan a cabo de una forma espectacular. De verdad que si lo vieseis, sí, es impresionante. Y se lo pasan bien, son felices. Se lo pasan estupendamente y todo es estupendo. Y Noelia, hay que decir que los cursos incluyen también alojamiento en régimen de media pensión, ¿no es así? Sí, el curso incluye, además de las clases y el material adaptado que se necesite, y los profesores, incluye alojamiento en media pensión, desayuno y cena, y también les incluye la licencia federativa para practicar el deporte. Además del material adaptado necesario, ¿verdad? Claro, el material también está incluido y todo. O sea que están ahí con ese fin, en este caso aprender y al mismo tiempo también pasarlo bien, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues desde hoy de radio, Noelia Peña, te damos la enhorabuena a ti y a la Fundación Deporte y Desafío, y por supuesto que te damos también las gracias por entrar en directo con nosotros a través de www.oiderradio.com, y por supuesto desde aquí decirte y animarte para que sigáis haciendo cositas y actividades de este tipo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y por supuesto, siempre que se pueda, seguiremos para adelante desde la Fundación con muchísimas ganas y siempre velando por la integración de la discapacidad a través del deporte. Muchísimas gracias, Noelia Peña, coordinadora de programas de Deporte y Desafío. Un gran saludo para ti, para todos los chicos, ¿vale? Vale, un saludo para vosotros también. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Noelia Peña, coordinadora de programas de Deporte y Desafío. Una noticia que nos ha llamado la atención. Coca-Cola patrocinará o está patrocinando una semana de esquí para personas con discapacidad de Deporte y Desafío, de la Fundación de Deporte y Desafío, en el que son protagonistas, como decía Noelia, 12 personas con discapacidad. Hablamos de deporte adaptado en estos momentos y normalmente siempre lo hacemos en las mañanas de Hoy de Radio dentro de Tu Mejor Despertar, con esas entrevistas que también son importantes cada día.